¿Usted es optimista o pesimista? ¿Tiene razones para probarlo o contradecirlo? Aquí sabremos por qué. Empezando con A, de analizar premisas y conclusiones.